Crean nuevo tratamiento para enfermos de leucemia. Por la redacción. Se ha creado un nuevo medicamento que permite a los linfocitos destruir las células tumorales. En México, cada año se detectan 1.500 nuevos casos de leucemia linfoblástica aguda, 40% de ellos en adultos, quienes en la mayoría, tras un primer tratamiento aparentemente exitoso con quimioterapia, la enfermedad regresa con consecuencias fatales. El director médico de la firma farmacéutica Amgen México, Max Arachaga, expuso que se ha desarrollado un medicamento que permita a las células del organismo, linfocitos T, poder destruir las células tumorales o cancerosas, y México es el segundo país en el mundo donde se puede adquirir. Durante el encuentro denominado Blindando al paciente con leucemia linfoblástica aguda, subrayó que en México se reportan unos 1.500 casos nuevos cada año de la enfermedad. 60% en menores de edad y es el cáncer más frecuente entre ellos. En los niños, abundó, este cáncer casi siempre es curable, hasta en 85% con los tratamientos que hay disponibles. Sin embargo, en adultos la historia es totalmente diferente. Es un cáncer que la mayoría de los casos no se pueden curar, especialmente entre mayores de 40 años, grupo de individuos donde se comporta con mayor agresividad. Cuando el paciente recae tras un tratamiento inicial, no había más opciones de atención. Bajo el concepto de captador bioespecífico de linfocitos T, esta propuesta farmacéutica ayuda a las propias células del organismo a poder destruir las células tumorales o cancerosas, convirtiéndose en una nueva opción de tratamiento. A los adultos con esta enfermedad, una vez que se les ha diagnosticado, su tratamiento inicial consiste en quimioterapia, la cual resulta bastante agresiva y más o menos 90% de estos adultos van a responder a la quimioterapia inicial. Van a entrar en lo que se llama la remisión. Esto es, explicó, la enfermedad entra en un periodo donde no da manifestaciones clínicas, pero la mayoría de los adultos, luego de unos meses o de unos años, regresa y ya se hace muy complicado poder someter a estos pacientes a una nueva remisión, agotándose así sus opciones de manejo. Empero explicó que con este nuevo medicamento con la molécula activa blinatumomab y basado en el principio de la inmunoterapia, las células del sistema inmunológico llamadas linfocitos T o glóbulos blancos son estimuladas para destruir células cancerosas. Con frecuencia, continuó, las células cancerosas de leucemia y esos linfocitos T no se juntan. Necesitan estar muy cerca uno del otro para que se pueda destruir la célula maligna. Sarachaga refirió que este medicamento lo que hace es tomar a la célula del organismo que es el linfocito T y la junta a la célula que tiene cáncer, y esto permite que la célula sea destruida. Es simplemente una manera de ayudar a nuestro sistema inmunológico a destruir las células malignas. De ahí continuó que llamemos a esta propuesta farmacéutica como una inmunoterapia, pero al final, quien destruye una célula maligna es una célula propia gracias a la estimulación de la célula maligna por este medicamento. Esta es la primera tecnología a la que llamaremos captador bioespecífico de linfocitos T, que nos va a permitir que más adelante otros tipos de cánceres puedan ser tratados con medicamentos similares, detalló. Insistió en que México es el segundo país del orbe en contar con esta tecnología, como resultado del interés de la COFEPRIS para aprobar unos meses luego de que suceda en Estados Unidos la comercialización de medicamentos para personas con enfermedades críticas. Evocó que en el país, Amgen México comercializa 10 medicamentos, de los cuales 8 han ingresado al sistema de salud pública y confío en que pronto esta inmunoterapia pueda ser incluida.